hay unos saqueos que son los saqueos que salen en la tele. Los que se viralizan por WhatsApp, los que la policía reprime tirando tiros a lo Pancho Villa. Sin reparar si algún tiro impacta sobre los niños que están jugando en la vereda. Pero hay otro saqueo. Otro que pone el dólar a 40 pesos, que deja al Banco Central sin reservas, que provoca una corrida cambiaria que se traslada a los precios del pan, de la nafta. Ese saqueo es distinto. No parece tener responsables muy claros. No sé, dicen que tienen que ver con la desconfianza del mercado. Desconfianza. El otro saqueo, el que hacen los barrios, también tiene que ver con la desconfianza. Desconfianza en los de arriba, en las instituciones, en la legitimidad de las autoridades. Sobre todo, desconfianza en que esto pueda mejorar, en que alcance la guita para comprar después que la suba del dólar se traslade a los precios. Calculan que la inflación va a superar el 40% a fin de año. La corrida del dólar va directo a los precios. Pero ¿cuál es el precio de estos dos saqueos? Hay un precio por ir a saquear al supermercado. En la madrugada del martes, un policía mató a un pibe de 13 años. Un pibe. Parece que por intentar saquear un supermercado. El precio puede ser la muerte. Y si tenés suerte, te encanan. 45 presos hay en Mendoza. Luego de este fin de semana de saqueos, 45 presos hay en Mendoza por ir a saquear supermercados. El Canal 9 dice que algunos excedentes, otros tienen afiliación política. ¿Y los otros saqueadores? El saqueo de los ladrones de plumaje blanco, el saqueo de los especuladores del dólar. Seguro que no tienen antecedentes, o mejor dicho, tienen buenos antecedentes, un buen currículum vitae. ¿Y tienen afiliación política? Los que juegan a los dados con el hambre de los pobres, a la timba financiera con las necesidades de un pueblo, comprándole backs, vendiendo bonos, sin producir nada. ¿Qué afiliación política tienen? ¿Qué otra ideología más que la ideología del dinero? Ninguno está preso ni muerto por saquear el país, ¿o sí? Hay dos saqueos. Los dos saqueos son robos, pero uno parece un robo y el otro parece un negocio. Pero como siempre conviene preguntar, ¿son lo mismo? ¿Es lo mismo saquear un supermercado que saquear un país? ¿Vos qué pensás? ¿A quién perjudica el saqueo a los supermercados? ¿A los humildes dueños del supermercado? ¿Cómo? ¿Pone en riesgo su fuente de ingreso, su estabilidad económica? ¿Y el otro saqueo, el saqueo top, el saqueo de alta gama, cómo impacta? ¿Qué cosas o personas pone en riesgo? ¿A cuántos? ¿Las víctimas de ese saqueo tienen cómo defenderse? Estas últimas semanas todo parece desplomarse, todo lo sólido se desvanece en el aire. Por eso, los dos saqueos están unidos entre sí. Los dos saqueos se relacionan como causa y efecto. Un saqueo generó el otro. El saqueo de los millonarios caldeó el ambiente social hasta crear esa mezcla de miedo y bronca que se necesita para entrar a un supermercado y robar lo que vos quieras, lo que sea, lo que puedas vender. Y sí, doña, sale más el alcohol que un paquete de arroz. Sí, doña, usted no le perdona la viveza a estos saqueadores de supermercado, pero ni se entera de la viveza de los saqueadores del país. El gobierno perdió el timón. Al gobierno se le fue de las manos el saqueo del dólar. La gente, sin saber mucho de economía, sabe lo que hay que saber, que cada vez que eso pasa, los precios suben, que no sube el sueldo, no suben las jubilaciones, pero sí suben los precios de todas las cosas que se necesitan para vivir. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que grupos muy enriquecidos se enriquezcan aún más? ¿A vos eso no te parece un robo? ¿No te parece un saqueo? Macri habla, sube el dólar. Su mano derecha, Marcos Peña, habla, sube el dólar. El viernes cerró a 40. El fin de semana, saqueos por abajo y reuniones de gabinete por arriba. El lunes anunció medidas. Achicar, seguir achicando el Estado. ¿Qué achicaron? el Ministerio de Salud, el del Trabajo, el de Ciencia, el de Cultura. Escuchá, escuchá bien. Salud, Trabajo, Ciencia, Cultura. ¿A vos qué te parece? ¿Por qué no achica el de Finanzas? ¿Por qué no achica la especulación, la timba financiera? En su discurso Macri anunció una medida kirchnerista, retenciones a los exportadores del campo. ¿Se acuerdan el quilombo del 2008? Las retenciones a la soja, al trigo, la 125, el no positivo de Cobos. Pasa que son esos, los ojeros, ellos son los que tienen los dólares. ¿Saben qué hicieron los grandes exportadores de grano, los ojeros? Vendieron todos los granos antes del anuncio. ¿Por qué? Sabían del anuncio. ¿Cómo sabían? ¿Cómo se filtró? ¿Será que están de los dos lados del mostrador? ¿Será que son gobierno y empresariado al mismo tiempo? Ellos no pierden, no les gusta perder. ¿Y a vos, te gusta perder? ¿Se acuerdan del mejor equipo de los últimos 50 años, de la Revolución de la Alegría? ¿Ustedes se dieron cuenta que el segundo semestre nunca llegó, ni la lluvia de inversiones, ni los brotes verdes? ¿Siempre fue chamuyo la pobreza cero? Macri declaró este lunes con sinceridad o cinismo que después de esta mega devaluación vamos a tener más pobreza. Más pobreza, así dijo. Decía un viejo por ahí que la única verdad es la realidad. Pero esta realidad está muy cruda y bastante podrida. Me gustaría escapar de esta realidad. Me gustaría estar soñando que esto está pasando fuese real. Que no existieran ni saqueadores ni saqueados, ni lerdos ni pillos. Ni tanta pobreza ni tanta abundancia. Ni corridas cambiarias, ni corridas en las calles. Ni muertos, ni presos. Ni vencedores, ni vencidos.